una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's your time, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, mis queridos amantes del cine y de los snacks. Hashtag mantecos. Nos encontramos una noche más. Una noche especial de La Mantequilla de Tucanguil con su servidor, quien les habla, Asper Abdo, y aquí presente Salvatore Delpi. Buenas, buenas, ya entrando a otro año de La Mantequilla, mijo, esto es histórico, ¿eh? 2021, y hay mantequilla, ¿no? Eso es lo importante, parece. Tal cual, tal cual. 92 del año del mono, 2021 año de la mantequilla. Exactamente. Mejor así me dice. El calendario mantecoso sería. El calendario del cine, 2021 año de la manteca. Ah, estamos no. Entonces en esta velada a través de Radio CCE, Casa de la Cultura 940 AM, y obviamente en nuestro live, @ la mantequilla de Tucanguil en Facebook. Para una noche de cuestionamientos, para una noche de locura, para decir, bueno, una noche, aquí lo ven, es de día mientras lo digo, pero ustedes no lo saben, van a hacerse los locos. Esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, hoy tenemos un capítulo especial, es el Manteca Awards. Acabamos de salir de un año, no voy a decir feo, voy a decir tedioso, voy a decir un año... Dios para el cine, más no para toda la manteca, pero sí, para el cine, porque hubo salas cerradas básicamente todo el año, no se pudo estrenar un montón de películas que debieron estrenarse. Entonces, sí, fue un año difícil para el cine, pero aún así iniciamos con los Manteca Awards, los premios La Manteca, tanto de las mejores películas, series que hayamos visto este año para el programa, o de los mejores programas también, porque hemos tenido programas, aprovechamos al máximo nuestros nuevos recursos de poder invitar gente de otro lado sin necesitar su presencia en la radio. Trajimos un realizador argentino, trajimos a Diego Coral, que a pesar de ser vecino de la radio, lo hicimos por Zoom. Trajimos al teacher Javier, trajimos un montón de invitados de diferente índole. Vino, voy a decir Raúl Santana, voy a decir Chichico. No, vino Raúl Santana. Vino Raúl Santana. Aprovechamos bastante, exactamente, este año aprovechamos bastante el dispositivo que nos permitió el internet. Claro. Eso ha sido un lado interesante, ¿no? O sea, en todo la situación adversa, como dijimos. Eso ha sido interesante porque él no tenía que el invitado desplazarse hasta la radio, podía simplemente con una conexión estar ahí, entonces hay que ver el lado bueno, ¿no?, en todo esto a veces. Exactamente. Uh-huh. Si no pudimos tener momentos tusa, pudimos tener invitados un poco más lejanos. ¿Sabes qué? Eso sí me ha hecho falta, mijo, pero esos momentos tusa, sí. Los momentos porque, tusa, sí. Un saludo a Panchín, que nos ponía... También. Nos ponía unas musiquitas para bailarlo en mitad de todo, ¿no? Y él era el que tenía la potestad, ¿no? Era sorpresa los momentos tusa. No sé si se acuerdan los que nos escuchan. Claro, nadie sabía cuándo iba a ser un momento tusa. Nadie en lo absoluto. Sí, entonces... Mijo, que... A ver, te iba a comentar, verás. Si recuerdan, si ya nos siguen desde... Si son fieles seguidores de Mantequilla, como dice las Perelos, son mantecos. A principios del año pasado tuvimos una conversa muy interesante, una tertulia, con el director ecuatoriano Alfredo León León, ¿no? Que eventualmente, si saben, es el mismo director de, ¿cómo te lo digo? Quería decirlo de una forma medio graciosa, el título del film Chickens with Monkeys. ¿De qué film te estoy hablando? Mono con gallinas. De monos con gallinas, ¿no? Entonces, él vino a La Mantequilla, ¿no? Estuvimos estrenando esa entrevista en Año Nuevo y nos habló de una película, ¿no? Que él ya estaba por acabar de producir. Si no me equivoco, ya estaban en la etapa de edición, ¿no? Cuando le entrevistamos, de Sumergible. Y él tranquilamente planeaba estrenarla este año que acaba de pasar, ¿no, mijo? ¿Te recuerdas de la avenida de Alfredo Lion Lion? Alfredo Lion Lion. Si nos escucha, un saludo caluroso. Ojalá, ojalá. Que le ha ido bien con su película Sumergible, dice. Sí, o sea, eso les pusimos un dato en La Mantequilla, ¿no? Que, o sea, si bien aún no se ha estrenado en cines aquí, no hemos podido verla en La Mantequilla porque el plan era verla y de ir a invitar al señor Lion Lion. Pero, bueno, no se ha estrenado por lo que sabemos, pero había tenido su estreno en el Festival de Cine de La Habana, Cuba. Cosa que es un festival de cine muy importante, entonces sabemos que le está yendo bien, ¿no?, a la peli, y esperamos ansiosos que ya este año se pueda estrenar aquí, ¿no? Porque justamente los que nos escuchan con mi querido Asperello, el otro día estuvimos conversando de todo el audiovisual que hay alrededor del tema del narcotráfico, ¿no? Porque de eso va Sumergible, ¿no? Un poco. Y lo interesante es que Alfredo León León, en la película como que iba a presentar la cara más cruda del narco. Porque muchas veces en todas las producciones que hay como que puede haber eventualmente una tendencia a mostrar bastante la cara como que, entre comillas, bonita, ¿no?, del narco. La riqueza que esto les genera, que están rodeados de chicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya en Sumergible el plan de Alfredo León León era mostrar como que esta cara cruda, ¿no?, del narco. Entonces, y tú medio estabas pensando trabajar en algo de este tipo, ¿no, mijo? De ver esas facetas, así me comentas. Claro, o sea, yo estoy escribiendo un paper relacionado al cine en base a la figura y la memoria colectiva del personaje de narcotraficante, basándome en la imagen de Pablo Escobar a través de la serie Narcos, de la cual hemos hablado en La Mantequilla, de hecho, en sus inicios. Y estoy viendo la novela colombiana El Patrón del Mal, Pablo Escobar, El Patrón del Mal. Bueno, no me gusta tanto como Narcos, porque tiene un ritmo más lento, es bien novelesco, pero aporta, es peculiar la imagen que le da al narco, entonces igual está interesante. Y sabes que yo lo que sabía igual es que la novela está, lo que me acordaba, porque yo no he visto Narcos, pero El Patrón del Mal es un gran actor colombiano, ¿no?, el que la interpreta. Ya les estoy revisando el nombre. Claro, interpretado por Andrés Parra. Andrés Parra, ese es un actor que a mí Andrés me gusta Parra, porque que básicamente se hace una transformación física para interpretar a Pablo Escobar, porque el man no es tan parecido en sí. Exactamente. Yo creo que es un actor. Si esa tú... es una comparación. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, te voy a decir que eso es justamente una de las cosas más peculiares, la actuación y el casting que escogen para hacer a Pablo Escobar, porque en Narcos, el actor principal que hace de Pablo Escobar es Wagner Moura, es un brasileño. Yeah. Y claro, entonces, es un brasileño que primero aprendió español y después aprendió el acento colombiano. Entonces, es como, tiene unos rasguitos que se le siente que no es tan... En cambio, Esparra es colombiano, pues ya. Claro. Entonces hay algo en la actuación por ahí. Pero claro, en cambio, en la veracidad de los eventos, de los actos, o sea, todo lo que pasa, es mucho más cercano a la historia Narcos, o sea, la serie gringa. Ya. De hecho, tiene mucha imagen de archivo también que usan para darle verosimilitud al asunto. O sea, que cuando ves algo, que digas, ah, esto pasó, porque aparte me lo están mostrando con video. Ajá. Le da más fuerza, ¿no? Como que le da el toque documental, ¿no? ¿Te acuerdas del otro día estuvimos viendo un documental que, bueno, era un falso documental? Y era cómico, era sobre el 2020. Y ¿Te acuerdas del más o menos del título? Yo no me acuerdo bien. A la basura. Era Death to 2020. Muerte al 2020. Death to 2020. Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que, claro, ¿no? Si tú cuando pones imágenes así de archivo, le da como que una veracidad, ¿no? Tipo documental. Hasta si es un falso documental, digamos, ¿no? Claro. Entonces eso es muy interesante y en una serie como que apoya lo que dices tú, ¿no? En esta de Narcos. Yo no he llegado a ver Narcos. Yo un tiempo vi El Patrón del Mal. De ahí no la vi completa. Y algo que te quería mencionar, bueno, respecto a lo que igual citas del tema actoral, es que Andrés Parra, el de El Patrón del Mal, siempre fue un actor igual súper flexible. Tú lo ves en otras novelas o bueno, no sé si seas muy espectador de novelas colombianas. Y un tiempo la seguí algunas y él sale y es otra cara, es un personaje a veces cómico, medio chistoso. Mientras que acá hasta lograron un parecido con Pablo Escobar, ¿no? Creo que justamente el de la serie Narcos es hasta flaquito, ¿no? Si no me equivoco. No, no, o sea, sí. O sí lo engordan. Porque yo sí, sí, engordó para el rol, así, ya, sí. Yeah. No, Wagner Moura es, para mí es un buen Pablo Escobar, o sea, ya es brasileño, a veces está por encima de lo que puedes mostrar como actor, pero sí, actúa muy bien, tiene muy buen rol. Deberías verte Narcos, te recomiendo, es recomendación de la mantequilla para este 2021, el que no se ha visto, que se mire Narcos. De hecho, el Narcos México también está bastante bueno. Yeah. ¿Narcos tienes México? Narcos normal y Narcos México. Narcos México retrasa más bien el narcotráfico. Es súper chistoso porque tienes los ex varones de la droga allá. En México. No recuerdo el nombre ahí, se llama Félix. Ya. Yeah. Y claro, le ves, y como en el cuarto o quinto capítulo aparece un man que es como que chofer de los narcos y se llama Joaquín Guzmán. Para los que no saben, es el Chapo. Claro, claro. Y ahí le comienzan a decir Chapo. Y de repente va subiendo y es como básicamente él puede llamar el ascenso del Chapo. Le ves desde que es nadie y va ascendiendo. Interesante. O sea, cómo entra el personaje, ¿no? Me pareció simpático. Claro, claro, tiene. Y se podría llamarle así más bien Narcos del Ascenso del Chapo. ¿Tú viste? Claro, podría llamarse así porque probablemente acabe, no ha acabado, pero cuando acabe con el Chapo escapándose de la cárcel, así. O sea, claro. Ahí tiene a ver de eso. Sería, ¿no? Porque de hecho, o sea, también tienes en la versión novelas, siempre también se han hecho bastantes, o sea, de las novelas mexicanas, ponte, tienes una que yo vi algunas temporadas, que es El Señor de los Cielos. No sé si habías oído de esa. Que se basa. Sí, sí, sí, he oído El Señor de los Cielos. Porque se basa de la primera temporada, creo, porque ya de ahí el resto es especulación sobre si él estuviera vivo, que es sobre el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, que en la serie se llama más bien Aurelio Casillas. Entonces, ahí lo interesante es que ahí también van poniendo un personaje que después es el Chapo. Le ponen con otro nombre, el Chema, ¿no? Pero van como que mezclando estos personajes. Y te digo esto porque eventualmente en Narcos México, no sé si podrían citar a este narcotraficante, igual que es Amado, su nombre real fue Amado Carrillo Fuentes, ¿no? De ahí una de las teorías que habían era que él se había operado la cara y no había muerto. Dicen que en esa operación murió para cambiarse la cara, pero que en realidad quedó vivo. Entonces, eventualmente, o sea, ¿ya te viste completa tú Narcos México? ¿O eventualmente podría ser una aparición? No, vi la primera temporada de Narcos México y hasta ahí no ya. Pero sí, sí, debe aparecer, o sea, se habla bastante de esas figuras. Sí. Y eso, entonces, en eso ando yo, estudiando los defectos de la serie sobre la memoria colectiva. Y son efectos fuertes, ¿no? Efectos fuertes. Siempre el poder del audiovisual a veces es subestimado. Y sí, porque, o sea, pregúntate si tú le dices a alguien que piense en Pablo Escobar hoy en día en el Ecuador, ¿cuántos piensan en Pablo Escobar en una foto de él y cuántos piensan en Wagner Moura o en Andrés Parra o en un actor que le dio vida. Sí. O sea, esa es la cosa. O sea, si tú le dices a alguien que piense en algún personaje histórico, ajá, muchas veces van a pensar en el actor que le dio vida a la, sí, pantalla a ese personaje. Sí, sí, tal cual. O sea, yo cuando pienso en Alejandro el Grande, pienso en este actor, ¿cómo fue? Era Colin Farrell que lo interpretó. Colin Farrell, ajá. Entonces es como que... Y Colin Farrell es un hijo X, un gringuito X, creo. O sea, claro que sí, hace de actor nomás, que le da vida a un personaje. Imagínate, eso es cosa seria. Sí, o si piensas en Leonidas, este que está en... Bueno, igual los 300 es como que... se vuelve una leyenda y hay toda una leyenda alrededor de esa batalla, ¿no? De uh-huh. 300. Pero... también, tú piensas en 300, piensas en el actor. Claro, vas a pensar que en aquella barba, que de hecho estoy, exacto, intentando emular, como te fijas. Así te veo. Exactamente, Salvit. Entonces, en ese fenómeno estoy estudiando ahorita. Y bueno, hemos tenido programas de diferente índole, ¿no? ¿De qué más? ¿De qué más hemos tenido, mijo? Cuéntanos. Hemos hablado de Drive, de Agarrando Pueblo, hablando de falsos documentales. Claro. Hiciste el especial de Arnold Schwarzenegger. Hablamos, claro, de la dictadura perfecta, y esto todavía fue en la antigua radio, ¿verdad? Ni siquiera fue cuando nos cambiamos ya de cabina hacia, claro, la radio. Es que de hecho, justamente nuestro... cuando estábamos en aquella antigua radio que hicimos esos especiales chéveres, Ya, si no me equivoco, eran fechas... Ahí estamos aún en el 2018, mijo. Entonces... No. Estamos, ¿no? Hace justo un año hicimos el especial La Dictadura Perfecta. Es que, mijo, acuérdate que nosotros cerramos, verás, ese se estrenó el 12 de diciembre, mijo. La Dictadura Perfecta, porque de ahí pasamos a los nuevos... No digas. A los no nuevos... digas. De ahí hubo la pausa en la radio, justamente aquí en la radio CC, para pasar a los nuevos locales. Uh-huh. Entonces de ahí como que mandamos al aire la de Alfredo Lyon, y estrenamos el 2020 con Hablando de You, ¿te acuerdas? La serie You. Según yo, estrenamos el 2020 hablando con Alfredo León. Claro, uh-huh, sí, pero te digo, sí, el 2020 con León, pero ya en los, uh-huh, nuevos locales. El nuevo local fue con You, sí, sí, sí, exactamente, y después seguimos con el doctor Francisco López y su afición por Star Wars, y hablamos de la última Star Wars, qué bestia, qué terrible, no me hablen de eso. Verás, si al final hacemos como que una votación por cuál se lleva el Manteca Wars, Star Wars no tendrá mi voto porque solo me recuerdo, allá los perines pone... Ese es el trofeo, ese es el Manteca Award. Es el premio de la Manteca Awards. Está perfecto. El que se lleve el premio a mejor película de 2020 puede venir a recoger los locales de la Manteca su premio. El Manteca Awards. Chévere, ¿no? En el fondo. Tiene elegancia, sí. Entonces pueden ir a retirar. Y bueno, sí, no, o sea, para mí Star Wars 9 fue algo... Yo no soy así... un mega conocedor como el doctor López de la saga Star Wars. Conozco las películas, me las he visto. No soy súper conocedor del universo, pero ya me pareció realmente guionísticamente, o sea, algo que no supieron realmente qué hacerse teniendo material ese universo. Yo en realidad no suelo ser muy hater hacia las películas, tú sabes, pero esta realmente me pareció lamentable, o sea... esa trilogía nunca supo a dónde iba desde un principio. No había una línea trazada, que es lo que para una buena trilogía yo creo que debes tener, ¿no? Y claro. O sea, tú sabes lo que pienso de Star Wars 9, ¿no? O sea. Sí, has dejado claro lo que piensas de Star Wars 9. Todo culpa, El mismísimo Pal. Todo es culpa de Palpatine. Ese va, es increíble como le echan la culpa de todos los males del universo. Y ahora tiene la culpa igual de esa terrible peli de Star Wars. O sea, bueno, no, esto no representa ya un gran spoiler, porque desde el principio ya se sabe en el tráiler. O sea, a ver, ¿sabes qué? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Esto, o sea, al haber resucitado así Palpatine, yo creo que banalizaron totalmente la muerte que había tenido, lo que Darth Vader había derrotado. Y igual la forma en que volvió, o sea, este como medio robot ahí colgado, que a veces parecía hasta medio chistoso, o sea, parecía un malo así de caricatura. Sí, no. ¿Me explico? Bien dudos. Y habiendo cosas que se podían explotar, ¿no? Kylo Ren, yo creo que se podía explotar más. El personaje mismo de Ren. No, ¿cómo se llamaba? De la chica. De Rey. Rey. La Rey. Ajá. Rey. No sí, sé. Sí. O sea, bueno, nadie salió muy contento con el final de Star Wars 9. Entonces, el final de los finales de la trilogía. Ahora dicen que The Mandalorian, la serie que justamente se estrenó todo el año, estuvo ahí, que estaba buena, que tenía una buena, o sea, era bastante fiel al universo de Star Wars. Salió el Baby Yoda, entonces. El Baby Yoda. Entonces, como dice el meme, hay un meme que dice, era imposible, o sea, el man así delante de, creo que es de The Office, y el man así atrás con el coso lleno de papeles, así como de complotista. Es imposible hacer una serie que complazca tanto a la nueva generación como a los amantes de la nostalgia de Star Wars. Y después sale abajo Baby Yoda diciendo, ¿really? O sea, que Mandalorian logró eso. De Mandalorian fue les encantó a todos, tanto a la gente que no ha visto Star Wars como a la gente de Star Wars. Eso es un logro importante. Así que Disney podría decirse que está haciendo bien las cosas. Disney, y eso citamos, ¿no? Ya que hablamos al final del año, justo cerramos el 2020 hablando de las plataformas de contenido audiovisual. Entonces ahí tienen Disney Plus. Váyanse a ver ese programa en el Facebook o en los podcasts que encuentran en Radio CC y podrán saber más sobre estas severucas plataformas. Entonces, mijo, yo siento que tú tampoco le vas a dar un voto a Star Wars, ¿no? Ahora. No, la verdad, no, Star Wars no está en mi top. Si te digo, salva tu top 3 en The Orden de este año, que de las mejores cosas que viste. De las que yo vi, independientemente que hayamos hablado, ¿no? Sí, o sea, generalmente cuando veíamos algo bueno lo hablábamos, así que difícilmente. Ah, bueno, sí. Difícilmente diga chuta de dieta de la cual no hemos hablado. Es verdad. Tienes toda la razón. Sí, es que estaba pensando más o menos, verás. Yo creo que seguramente en ese top 3 voy a poner a Tenet. Y que de hecho es interesante esa película porque es de las pelis que sí se arriesgó a estrenarse en este 2020. Fue la última película del director inglés Christopher Nolan y se estrenó en cines, obviamente se estuvo postergando su estreno y a mí Nolan es un director que me gusta mucho. Esta peli fue un poco diferente en ciertos aspectos, fue criticada bastante, fue controversial esta peli de Nolan, pero a mí me dio una experiencia como es el cine de Nolan, ¿no? Entonces, muy probablemente en ese programa lo hicimos estuvo aquí Daisy Camacho, en ese tú no estuviste, mijo. Entonces, Tenet estaría entrando en un top 3 mío, por un lado. Otra serie que disfruté mucho y estoy seguro de que tú también la disfrutaste porque tú también tienes una infancia karateca, mijo. Eso también compartimos en común. ¿De qué estoy hablando, mija? ¡Ay! Exacto, el mismísimo de Cobra Kai. Y mencionemos como dato curioso, estamos hoy jueves 7 de enero. El 1 de enero se estrenó en Netflix la primera temporada de, o sea, la tercera temporada de Cobra Kai. Y está al aire, ¿no? O sea, ya la pueden ver. Y bueno, ya está disponible para que vayan a devorársela. Hay gente que ya se la devoró en 2-3 días. Y dicen que está peculiar, que pasan cosas. Todavía no quiero decir nada porque todavía no me la veo. Tengo que ir a verla. ¿Ya te spoilearon? Y esto dicho, ¿sabes lo que no tiene spoilers, Alvita? ¿Qué es lo que no tiene? Publicitarios. me las dolía. Volvemos después de estos mensajes. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Y estamos de vuelta después de nuestros clásicos publicitarios aquí en Radio Casa de la Cultura. Tenemos todavía, deja poco que decir este 2020, pero deja que decir. Hablábamos de Cobra Kai, que justamente ya está disponible en Netflix, que es de las series corazón de la mantequilla del 2020 que descubrimos. Que mencionamos igual que tuvo un, por así decirlo, un camino difícil en el mundo del audiovisual, porque fue comenzada en YouTube Premium, o sea, como que podías verla a un servicio de streaming de YouTube, que fue producida por ellos la primera temporada, que fue como que les fue tan mal que abandonaron, y Netflix retomó la segunda temporada. O sea, gracias Netflix de ella. Pues. Básicamente no hace plataforma de streaming quien le dé la gana, Bill Gates. ¿Oíste eso, Bill Gates? No hace eso quien le dé la gana. Que escuche bien. Que nos escuche Bill Gates. No hace vacunas y plataformas de streaming quien le dé la gana. Exacto. Exactamente. Entonces, bueno, y tu última del top 3, Salvita, porque tenemos hasta la Tenet, Cobra Kai, y en el 2020, ¿cuál más entra a tu top 3? Chuta, mijo, es que hablamos de cosas, ¿no? Hablamos de cosas... Chuta, en un top 3, ¿sabes qué? Yo creo que sí le voy a poner a Mortal Glitch, porque Mortal Glitch... ¡Loco, me quitaste las palabras de la boca! Yo tenía ahí guardadita mi Mortal Glitch para te la saqué. Pero mira, a los dos tenerlo en el top 3 se convierte capaz en una buena nominada para llevarse el premio en serie, tal vez, ¿no? Entonces... Sí. De hecho, entonces, yo les digo Mortal Glitch, ¿no? Ese es mi top 3. Y ya que si está en su top 3, mijo, encadenemos a tu top 3 como transición y dinos por qué también... pones de esta gran serie, y de hecho fue la serie con la que invitamos a este gran actor ecuatoriano, Raúl Santana, ¿no?, al programa. ¿Por qué, mijo? ¿Por qué? ¿Por qué nos gustó tanto esta serie? A mí nos encantó, primero, las películas que viven en el universo del juego de video, a mí ya medio que me ganaron, o sea... Sí recuerdo tu gusto hacia Ready Player One. Claro, puta que... Te encantó, sí. Sí. Era, tenía cosas, che. Era Ready Player One, se llamaba. Ready Player One. ¿Te acuerdas? Esto fue para los que nos escuchan en los principios de La Manteca. Sí, me acuerdo de la película, pero no era Ready Player One, sí. Ah, sí, así se llamaba. Claro. Loco, qué peliculón. Igual... Que el Asperelo le puse, yo me acuerdo, un 9 creo que le pusiste a esa película. Sí, y todos lo odiaron. A mí Ready Player One me gustó bastante. Ya fue 2019, pero sí. Y Mortal Glitch es el Ready Player One del Ecuador. Dicho lo dicho. El Ready... Oye, esas son palabras fuertes, ¿eh? Sí. Toma nomás. Así. Pueden citarme en sus tesis, en sus... lo que hagan, en sus papers. Pueden decir, en La Mantequilla de Tucanguil, en enero, se dijo. Entonces, sí, yo Mortal Glitch... Ya que está tu top 3 completado por Mortal Glitch. Y cuéntalos a los que nos escuchan, ¿qué es lo fenomenal además de esta serie? O sea, de esto de ser como dentro de un videojuego, ¿cuáles son los otros aspectos muy buenos que tenía, tal vez por la realización? O sea, primero que está, recordemos que me parece a mí que es una de las mejores producciones ecuatorianas que se han hecho. Ajá. Mencionemos eso. Es claro, es una historia dentro del mundo del juego de video con transiciones chéveres, pasando de 8 bits a vida real y personajes así súper, o sea, es súper divertido porque es más o menos como Ralph el Demoledor, todos estos personajes que son en, como que en non-playable characters, o sea, personajes no jugables, que básicamente son robots cuando tú entras a jugar Zelda y hablas con el señor de las gallinas, que te va a decir lo mismo cada vez que le hablas. Entonces es la historia del señor de las gallinas. Claro, ¿no? Sí. Básicamente es eso, pero con chanchopollos. Los chanchopollos. Qué buen nombre, ¿eh? Exacto. El señor de las gallinas te va a decir, ayúdame a encontrar mis gallinas. Y cuando ya tienes sus gallinas, te va a decir, muchas gracias por encontrar mis gallinas. Y son sus dos únicos diálogos. Ajá. Literal. Entonces tenemos esa, la historia del personaje, que claro, es un poco diferente, pero es, bueno, es un clásico del cine, el underdog, o sea, el personaje principal inesperado, básicamente. Ajá. Claro. Como que arranca la historia y crees que va a hablar de algo y de repente, ¡clac! Te vira la tortilla y te habla de la chancho pollera. Claro, ¿no? Esa es una técnica interesante que ha pasado en algunas grandes series, ¿no? Que de repente pensabas que iba a ir en tal dirección o que tal iba a ser el protagonista y por algo muere en otras series. Y, claro, sí, sí, y cambia la se cosa. Da, se da. Eso es muy bueno. Y lo que hablábamos, ¿no? Del lado, es una gran realización, sin, no, o sea, a muy buen nivel. Y es un producto que tranquilamente se puede exportar, ¿no? Que no se limita a la realidad de aquí, no se limita, porque hablábamos, ¿no? Que en muchas producciones de aquí a veces se limita porque hay cosas demasiado típicas de aquí, ¿no? Que no se van a entender afuera, mientras que Mortal Glitch sí puede exportarse tranquilamente, ¿no? Claro, Mortal Glitch para mí es bien exportable, tiene y por eso le va tan bien, a pesar de está gratis en YouTube. Y le va súper bien. Sí, imagínense, pueden verla gratuitamente. Uh-huh. Recomendadísimo. Recomendadísimo. Entonces, bueno, esa es parte de tu top 3, ¿no, mijo? Mortal Glitch. De mi top 3 ya sí pondría Mortal Glitch. ¿Qué más? ¿Qué más? Que no quiero, iba a decir Cobra Kai también, pero Cobra Kai no te voy a copiar. Y Cobra Kai igual es espectacular. voy a decir esto de mente. De mis preferidas, y va de la mano porque mi top 3 de programas preferidos de la mantequilla entra tanto en el top 3 por el programa como por la película. Eso lamentablemente no la pudiste ver en realidad, pero es Los poco afortunados, la película del director argentino que vino a dirigir una película en 2 semanas, ¡clac! Filmada en Cuenca, ¡clac! 2 semanas. Bien, bien que sí, ¿tada? Porque esa sí se merece estar nominada, porque a mí me parece increíble. O sea, yo se lo dije a Enrique en la entrevista que le hicimos, que es colega de Abster, de Asper en el máster, en su máster que está haciendo. ¿Cómo haces una peli? O sea, escribe el guión, la filma, todo en 2 semanas, o sea. Y es el hombre más relajado del mundo también. Exactamente. Me acuerdo de la siguiente vez que te veas, Salita, tráete una USB y te paso las películas de Enrique. Sí, yo tengo aquí algunas de él que me pasó personalmente. Me dijo, yo solo paso las películas en persona. No hay ninguna en internet. Es chévere su visión también, ¿no? Como que diferente. Claro, tiene esta visión de antaño, tipo cineclub. Ajá. Como las películas se muestran, te las muestran, no es que vas al internet y te las descargas. Las muestran. Eso es bueno, y además me gusta esto de que solo si logras conectarte con alguien que tiene la película, y si quiere pasártela, la tendrás. Exacto. Es como que una red de contactos ahí de unas películas que van por ahí, películas hechas en 2 semanas, cosa que para todo cineasta, quién sabe de cine ya en el tema como profesión, más que por ver pelis también, pero sabe lo que implica, ¿no? Hacer lo que hizo Enrique y sí fue programón, o sea, me acuerdo cómo él trajo, ¿te acuerdas? Este zapito que había usado en una de las películas, y el zapito tomó protagonismo. El zapito, ¿te acuerdas? Claro, para el cura confeso. Paulatinamente lo fue reemplazando a Enrique en la entrevista, el zapito, si recuerdas. Claro. Fue un muy buen programa ese con Enrique. Fue bueno. Buena nominación, mijo. Bueno, y además es un director argentino, ¿no? Hay que mencionar que es tu otra patria también, Argentina. Entonces tiene claro. Que estar en ese top, ¿no? Es importante. Claro, tiene que estar ahí. Exactamente. Entonces hasta ahora tienes Mortal Glitch y Los poco afortunados con Enrique, ¿no? los poco afortunados. Y sabes que, bueno, de ahí estuve viendo una serie de la que hablábamos alguna vez. Creo que ya, creo que sí fue en 2020, porque recuerdo que fue en pandemia. Si te acuerdas, hablamos de How to Sell Drugs Online. ¿Te acuerdas? Claro, esa fue. Pero esa más bien no la hablamos. ¿Como que cada quien grababa por su lado o fue, ya la hablamos juntos? Fue el principio de las telemantecas, porque eso fue interesante igual, cómo nos adaptamos, porque bueno, empezó la emergencia, hubo unas semanas que no hubo programa, hasta que Don Pato nos dijo, bueno, estamos intentando grabar como se pueda. Entonces ahí nos pusimos a grabar cada uno como que, como podíamos, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo grababa mi segmento, tú grababas el tuyo, y de ahí uníamos. Y nos uníamos y claro. No habíamos tomado en cuenta hacer esto de Zoom por el tema conexión, claro. Porque, claro, ustedes, queridos mantecas, más de una vez hemos anulado la grabación de la manteca porque a alguien no le da la conexión. Claro. Entonces decimos, bueno, nos vemos más tarde a ver si está mejor. Claro. Y eventualmente se acaba grabando, pero sí, hemos tenido problemas técnicos de diferentes índoles. Muchas gracias, proveedores de Internet del Ecuador, porque ninguno, ninguno ha podido darnos un servicio digno. Palabras fuertes, ¿no? Del señor. No diré cuál tengo ni cuál tienes, pero ninguno. Porque le daríamos publicidad además si los nombras. De hecho, el que nos da un buen servicio le hacemos publicidad. Ahorita les digo, a través de la manteca, a nuestros 2 millones de oyentes de aquí en vivo y en directo, yo haría publicidad si una buena marca sirviera, pero ninguna sirve. Así que saben, contáctenos si quieren ser nuestro sponsor, así. Exactamente, nuestros queridos mantecos pueden hacernos del contacto. Sí, pero sí me acuerdo de esa, y de esa, bueno, de esa serie, al que, y de hecho la hablamos, ¿no? en las primeras telemantecas. ¿Y por qué escoges esa, mijo? Bueno, era interesante, ¿no? Recuérdanos un poco de qué iba. Bueno, quería escoger algo ecuatoriano. Escogí dos ecuatorianos y escogí esto, How to Sell Drugs Online Fast, porque era, si mal no recuerdo, era alemana, ¿no? Sí, era alemana. Y para mí está muy bien hecha, pero muy bien hecha. Tiene una manera muy moderna de edición que me encanta, que sientes que todo el tiempo que estás viendo estás viendo un videoclip musical por el montaje tan rápido, y tienes momentos de pausa que te hacen volver hasta sentir que estás viendo una serie, y está como, es una montaña rusa en la edición, que me parece espectacular. La música igual me parece muy buena, muy bien armada. Las actuaciones son, o sea, es una serie muy completa, la verdad. Y ya, entonces, realmente por eso creo que ahí debe estar. Que ahí debe estar, sí, es en que top 3. Yo no llegué a verla, pero ya las cosas que mencionas son elementos importantes, ¿no?, de una realización. Y tú y yo tenemos ese término, recuérdate, Deutsch Qualität, ¿no? Los alemanes. Deutsch Qualität, exactamente. Qualität. Van a, cuando igual tienen, acuérdate cuando veíamos Dark, o sea, la serie es impecable. De ahí, bueno, creo que yo al menos no he seguido viéndola, ya está en la tercera temporada, no sé si tú has seguido, pero es Dark una serie impecable. Muy bien hecha. Impecable. Ah, impecable. Los alemanes, si no lo hacen impecable, deciden no hacerlo. Claro, o sea, eso no es ser alemana. Claro, la Alemania dice, necesito 2 millones para hacer mi serie, y le dicen, chuta, te puedo dar 1.800.000, dice, ¿sabes qué? No es serie, se acabó, no voy a hacerlo si no tengo los 200.000 que me falta para pintar las cortinas de rojo. Y para sacarle la punta a todos los lápices del set. Exacto, si lápiz no está sacado la punta, necesito 27 saca punta, si no, con 26 no puedo. Entonces los alemanes sí son perfeccionistas en su audiovisual, es lo menos que se pueda decir. Sí, sí. Ya, eso se debería apuntar, ¿no? Sí, porque es muy buena calidad, ¿sí? Entonces, está interesante tu top 3, mijo, me gusta. El top 3, y ahora te entras ahorita con el top 3 de programas, porque obviamente hemos estado en todos. Y sí. Aquí te digo, mi programa preferido de la mantequilla, ¿será que puedes adivinar cuál es? A ver. Bueno, hubiera pensado que pudo haber sido el que fue con Enrique. Hay que recalcar que tu ñaña estuvo en la mantequilla, ¿no? La señorita Nayib. Hicimos un especial de comedias románticas con mi hermana. Una gran profesora de yoga. Ajá. A ver, ¿cuál podría ser? Pero no sé si ese sería. Pero el preferido, te doy una pista, fue un programa donde solo estuvimos los dos. Un programa donde solo. A ver, déjame echar un ojo a la polla para. Sí. Sí, otros que sí, ya han habido algún. ¿No habrá sido el de. ¿Qué película harías con 300 millones de dólares? Exactamente. Ah. ¿Qué película harías con 300 millones de dólares? Fue. Mi programa preferido del año fue tan serio pero tan estúpido al mismo tiempo. Sí, ese, sí, para mí el mejor programa del año porque hablamos andeses de otra índole, sí. Hablamos de películas que derrocharon dinero y hicieron basura. Fue como que hasta la momentos tusa tuvimos. Claro, había momentos tusa y fue como que la manteca en un programa, ¿no? A la vez de intentar hablar seriamente de cine y a la vez decir pavada y media. Entonces, como que era un programa que representa bien el espíritu de la mantequilla, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que en ese programa tú me preguntabas, ¿qué guión harías con 300 millones? Así yo salí con un que decía que iba a ser como un manaba asesino, algo así, ¿te acuerdas? Eso dijiste, de que invadían los aliens manabí y que había un manaba que salvaba el mundo. Algo así era lo tuyo. ¿Qué tal ese pitch? Bien, bien loco estuvo ese programa. Ese estuvo elegante. Buen pitch. ¿Por qué siempre invaden Estados Unidos manabí y se roban a los burros? Exacto. Sí, las alprietas, sí, llévense las alprietas de manabí. Exacto, y imagínate el final de la película, acaba diciendo, bueno, les cambiamos la sal prieta a cambio de la paz. Y le ven al mar así, ¡oh! Y el sacrificio que hace Manaví por la humanidad, ¿cacha? Renuncia a la sal prieta porque le dieron toda su sal prieta a los Daniels. Te imaginas, eso sería un giro fuerte y algo duro para el personaje, renunciar a algo tan... ¿Cacha? Renuncia a lo que probablemente una de las cosas que Manaví más ama, la caña y la sal prieta. Me encanta el pitch, así como que Manaví. Sí, gran pitch. Y si nos doy en productores, ya saben. Sí, ya mucha cosa. Siempre son los países del norte los que salvan al mundo. En esta peli va a ser Manaví, poca cosa. Manaví, ni el Ecuador, ni Pichincha, Manaví. Ajá, nada que. Ajá, no es poca cosa. Exactamente. Entonces, ahí empieza tu top 3 de programas. Sí, eso, ese sería mi preferido. Ya. Sí, diría que ahí es mi preferido en general. De ahí los programas, es difícil poner un top 3 apretado, pero bueno. De ahí, bueno, pondría. Probablemente. Bueno, el especial Superhéroes estuvo bastante chévere, igual con el Dr. López. Sí. Ahí ya fue la primera telemantequilla con video, igual, claro, para los que nos vengan. Claro. ¿No? Eso ya fue por Zoom, porque antes era cada quien grababa por su lado. Su archivo, Y de igual manera con el buen Emilio Reyes, hicimos el capítulo de cine comunitario, que estuvo bien chévere también. Claro, bien que mencionas eso. Yo creo que fueron grandes mantecas y para este año que viene les vamos a traer un tercer episodio con el señor Emilio Reyes, porque fue realmente, es un invitado igual que, es un gran actor, sabe bastante de cine, muy ameno, y con él hablamos de cine comunitario, ¿no? Pero, a ver, en tu top 3 entonces entraría el de superhéroes que mencionas y este de cine comunitario, ¿los dos? Claro, esos dos. Ya. Primerito, el de los 300 millones, de ahí superhéroes, de ahí cine comunitario. Entonces, en superhéroes, sí. Ahí está el manteca. Ahí está para que le saques foto para subir. Bien. Muy bien. Está bien. Manteca Awards. Ahí está, para el que se lo lleve. Muy bien. Y hay que recalcar que tiene un pico protuberante, ¿no? Claro, es que es digno premio para el cine ecuatoriano. Uh-huh. Muy bien. Que igual pueden reclamar su premio. Bueno, el problema es que justo el preferido. Vamos a ver qué sale. Y bueno, Salvita, ¿y tu top 3 de los mejores programas de la mantequilla del año, ya para ir cerrando? Porque creo que nos quedan como 4 minutos. Sí, ya se nos corrió el tiempo, como siempre aquí. Hemos tenido algunos buenos. Verás, seguramente en ese top 3 tengo que poner al especial que hicimos sobre Tom Cruise. Si recuerdas, fue un... Y a los que nos escuchan, igual, ¿no? Fue un programa en el que hablamos de la carrera de Tom Cruise. Recorrimos su biografía, su filmografía. Hablamos de algunas películas. Tú nos contaste igual sobre American Seal. Era como en la que él interpretaba a un narcotraficante. ¿Te acuerdas? Un agente de la CIA que había sido narcotraficante. Claro. ¿Te acuerdas bien el título de la peli? Agente de la CIA que se volvía narcotraficante. Ajá. Entonces... Ya te busco, no me acuerdo exactamente. Entonces, ese programa tengo que ponerlo en mi top 3 porque... si bien fue una de las telemantecas que teníamos... Barry Seal. Barry Seal, ajá. Entonces... Fue una telemanteca. Barry Seal, el traficante. Fue un poco previa a ya pasar después de la telemanteca en video, ¿no? Pero quiero ponerla porque fue muy chévere revisar toda la carrera de Tom Cruise, que es uno de mis actores favoritos. Fue idea tuya lo que fue lo chévere igual. Entonces, aunque si bien fue de estas telemantecas que cada uno tenía que grabar por su cuenta, entonces había menos chance de interacción, pero creo que debo ponerla en el top 3 porque igual fue un gran episodio del que hablamos, ¿no? Otra que, que asimismo creo que amerita estar por lo que simboliza es fue la mantequilla número 100, pues. Este año llegamos a los 100 programas. Y tuvimos una simpática conversación ahí entre ti, un colega mío y un primo tuyo, ¿no? Claudio, que creo que yo le cambiaba el nombre, ¿no? Creo claro, que sí, clave. Estuvo buena esa, grabada desde justamente la provincia de Manabí. Exacto. Estuve yo grabando esa parte. Tiene esa importancia Manabí en todo esto. Y desde varias zonas, ¿no? Estábamos desde Quito, desde Riobamba y desde Manabí. Entonces, desde Ibarra, ajá. Desde todo lado hemos grabado. Uh-huh. Entonces, y además fue nuestra mantequilla 100, entonces fue un episodio muy importante, diría yo. Y en mi mismo top 3 creo que me va a tocar retomar una de las que cité en el otro top 3, que era de uno de los programas de las series que más nos habían gustado, pero es un programa que igual disfruté mucho por el invitado que tuvimos cuando hicimos la de Cobra Kai, que nos acompañó Manuel Jiménez, ¿recuerdas? Claro, sí, muy bueno estuvo el de Cobra Kai. Uh-huh. Y un invitado muy interesante, ¿no? Porque era alguien, bueno, un poco más veterano con nosotros, que nos hablaba igual de un poco el contexto histórico en el que había salido Karate Kid. Le daba un análisis bastante amplio, ¿no? Hablaba de cómo él percibía desde su generación a Cobra Kai y como que se complementaba con cómo la veíamos nosotros, ¿no? Entonces fue un programa muy rico, un invitado bastante culto, entonces yo creo que por ahí podría estar yendo mi top 3 en programas, ¿no? Bueno, aunque siempre es difícil, ¿no? Poner un top 3, pero porque hubieron muchos programas buenos, ¿no? Yo creo que se complementa bien, claro, con lo que tú dijiste. Siempre es difícil. Mencionemos, yo creo que mención honorífica de los dos podría ir a la entrevista de hace poco con Raúl Santana, porque estuvo programón. Sí. Ajá. Ese fue programón. Yo creo que sí. Aparte, nos encantó a los dos Mortal Leech, o sea, se prestaba. Sí, eso es bien, está la mención de honor, ¿no? Porque además yo creo que ha sido el... obviamente sin quitar nada los dos invitados, pero ha sido de los el invitado más de peso, yo creo, que hemos traído a la mantequilla, ¿no? Raúl Santana. Sí, ¿no? Me atrevería a decir lo mismo. Sí, sí, sí, y con tremenda serie, ¿no? O sea, a la vez era buen invitado, un gran actor, y hablamos de una muy buena producción, ¿no? Entonces, Sí, entonces eso se lleva a la mención honorífica, mijo. Exactamente. La mención. Muy bien. Sí, y entonces, ¿quién se lleva el cóndor colorado del Manteca Wars? Entonces, mijo, esa es buena pregunta. ¿Cómo procedemos a asignar ese cóndor? Verás, hay que recordar que solo hay uno. Entonces, si vienen a buscarlo, tienen que devolverlo al final del 2021 para entregarlo al campeón 2022. Eso, eso. Entonces, es como la Libertadores. Se queda un año y se va. Estamos debatiendo y publicando en nuestras redes quién ha ganado los Manteca Awards. ¿Quién ha ganado? Creo que tiene que quedar para debate. Hoy día fue las nominaciones, hablamos y estaremos publicando quién gana los Manteca Awards en un futuro cercano. Sí. Podría ser así, ¿no? Dijimos hoy los top 3, la mención honorífica y eventualmente podríamos estarlo publicando o anunciándolo en el próximo programa, ¿no? El ganador así del Manteca Awards. ¿Sí? Exactamente, ahí tenemos la semana para debatirlo. Perfecto, perfecto, mijo, me parece. Muy bien, querido Solita, con esto creo que hemos llegado al final de la mantequilla de Tucanguil en las nominaciones a los Manteca Awards. ¡Cocó! Creo que hay que ponerle el TM arriba, el ¡Cocó! TM, Manteca Awards, ¡Cocó! Hemos llegado al final de este capítulo de la mantequilla de Tucanguil. Un placer con todos, buenas tardes, buenas noches, nos escuchan obviamente, ya saben, a través de radioscce.com. No lo piensen dos veces, hemos hablado de programas, de películas, vayan, vean las películas, vayan, busquen, si se preguntan qué haría el Salva con 300 millones de dólares, y después cuéntenos si es que van a ver esa película del Manavita que salva el mundo con la sal prieta, quién sabe. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós, les dice el piquero. Adiós. El piquero de patas azules. Hasta pronto. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!